¿Ya está grabando esto? Sí, perfecto, que lo hemos lanzado el FX del cassette. El FX, que es fino ni nada. ¿Me van a grabar esto ya? ¿Qué estamos esperando ahí? No, sí, ya está grabando. ¿Eso se está escuchando ya? Sí, pero si no ponemos unas cosas... Venga, dale ahí, dale al play ahí. Que vamos con la que hay notas del podcast, ¿no? Con poderío. Exactamente, como si fuéramos un podcast de poderío ahora con que hay notas como la empresa de la manzana, ¿eh? Es que esto es unas alturas. Dale ahí, muchacho, que... Bueno, dice que el orden de los factores no altera el producto. Mi cabeza. Interinet Podcast 71. Interinet número de podcast 71. 71. Destino Internet. Yo soy un tipo duro del siglo XXI, ¿sabes, Ned? ¿Sí? ¿Qué? Porque navego por internet con Windows sin actualizar, sin antivirus, sin amor. Bueno, recuerda, Inter, desde la humildad es donde se puede crecer. Vaya. Brilla y actúa. Una persona puede tener un profundo efecto sobre otra y dos personas pueden hacer milagros. Pueden cambiar a un pueblo. Pueden cambiar el mundo. Brilla y actúa. .com. Saludos, gracias. Bienvenido a la Keynote. Creo que dijimos Keynote. Gracias, thank you. La Interinet de Thor está cerrada ahí. ¡Vamos, afición, que no se diga! ¡Hace! ¿Al ahí todo? Claro que si no bajo aquí yo... Bueno, musiquita bajada y todas estas cosas, ¿eh? Siempre se hay desentreno, se nota ahí. Bueno, pues con tranquilidad y con esta música Mob, que ya desvelaremos ahí y recordaremos de qué nos viene la música Mob. Sí, exactamente, la Mob Música. Pues la Interinet Store no que estaba cerrada, porque no tenemos Interinet Store, pero sí hemos tenido el dominio de Interinet por ahí de fiesta, hasta que lo hemos conseguido situar. Y a ver, espérate que exactamente, que no le habías dado ya algo, ¿no? Sí, ya le di. Vale, es que está de realización ahí net y hay que controlar ahí las cosas, ¿eh? Y bueno, en este escenario virtual, aquí con la afición, con nuestros mejores cuatro gatos, pues decíamos eso al dominio, ¿no? Que internet.es. Estamos ahora en los dominios de Red Corona. Empresa desde España, efectivamente, que ahí cañera en la red con un servicio puntero. Pulimos a través de jrmora.com, de tacito.com y de mucha peña que está ahí con Red Corona. Y de momento solo es el dominio, ¿no? Pero tenemos para más. Y está redireccionado a un Tumblr en este caso, porque Blogspot no quiso estar con nosotros ahí, Google, lo tenemos cabreado ahí. Y no nos dejó redireccionar a internet.es. Así que recuperado situación, recuperado lugar. Y eso sí, ahora se publicarán ahí los últimos podcasts nada más, porque hay que subirlos manual y eso va a llevar más tiempo, a ver si lo podemos hacer con más time, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces quedan los últimos podcasts que se vayan publicando a partir del 71. Y los demás los tendrás en la caseteca con nuestro casete. Si no nos conoces, pues siempre tenemos un casete que tiene el MP3 ahí metido. Y la caseteca la tenemos en iVox.com y tenemos el enlace en internet.es. Para que escuches ahí, si quieres, todos los podcasts de internet. Y también los últimos números que también los hacemos a través de Spreaker.com, la plataforma que también están ahí naciendo muchos podcasts y nos alegramos ahí de ello. Sube ahí la musiquita, venga. Y vamos ya con la cifra, como empiezan las keynotes de Apple, ¿no? Pues eso, ¿no? Que de descargas y play Internet Podcast, pues tiene más que la App Store, más que el Angry Bear y más que el WhatsApp. Así que estamos ya, vamos, que nos paramos, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Todas de descargas de cifras de Internet Podcast, porque dice que las cifras es lo importante, ¿eh? Que las cifras es lo que importa, el tamaño importa. Parece en internet, ¿no? Así que vamos a hacer que nosotros estamos por eso. Digo, nada va a ser lo que parece. Y ya lo irán viendo en los siguientes podcasts. Este es un podcast para confusión. Sí, como el podcast del compañero Fran J. Saavedra. Confusión en Radio Esperantia. Pues aquí vamos a tener también esa especie de confusión. Ahí de poderío y de esas cifras que están ya que lo abordamos. El comienzo hemos empezado genial, y iremos todavía mucho más genial. Bueno, pues Internet tiene que evolucionar, y el motivo, uno de los motivos de esta Keynotas, que sabes que el término es acuñado por jrmora.com, y sobre esas versiones que hace él de cambiar los palabras de las cosas, y la casete pues tiene que ir evolucionando, y ahora que todo el mundo está contento con su dispositivo, que tal, todas esas cosas... Estoy muy contento con él y soy feliz del mundo. Pues nosotros nos tenemos que acoplar a ese dispositivo, convirtiéndose Internet en un cacharro tecnológico acoplado a tu dispositivo favorito o el dispositivo que puedas tener. Qué fino te has puesto, ¿eh? Qué fino te has puesto. Pues efectivamente, con Internet la transformación irá llegando. Todo lo bueno es esperar, simplemente eso. La transformación también va a ser en audio, pero visualmente pues haremos un cambio en la casete, que tiene mucho significado para nosotros. Y lanzamos lo que decimos ya. La... ¿Cuál? Venga, dilo tú ahí, Inter. ¡La iCassette! Pues sí, Internet se convierte en la iCassette, con esa I de Internet delante y ese dispositivo, ese MP3, ese podcast que se acopla a tu dispositivo. Por un momento seremos una iCassette, siempre. Bueno, a partir de ahora no siempre, siempre no se sabe, ¿no? Decíamos con ese símbolo del infinito que llevará y, como decimos, Internet sí será finito, evidentemente algún día, pero las personas... Pues ahí exactamente con eso, con nuestra, recuerda, la iCassette. Va a provocarte y se puede una sonrisa con eso, que nos vendemos hacia un dispositivo, porque sea un cacharrito también que nos lleve con nosotros en SMP3. ¿Eh? Y nos lleves por ahí. Ya sabes, la Hay Casete Internet, un podcast en una casete. Ahí estamos, ¿no? ¿Qué tocaría ahora por ahí? A ver qué dice. Ahora toca parar esas cosas, ¿no? Porque si no paramos aquí, mal asunto, ¿no? Vea que seguimos para allá porque... Porque ahora yo necesito parar. Yo necesito parar. Y me voy a escuchar el podcast de un compañero y amigo. ¿Sí, con la misma? Con la misma. ¿Pero con la misma qué? Sí, sí, sí. Esto ya no es un podcast que habla de podcast, sino en este podcast se escuchan podcasts. Exactamente. Esto va a aparecer el número que se escuchan podcasts. Es algo tan diferente que va a aparecer que es así. Así que me voy. Paramos aquí la grabación. Y me voy a escuchar al compañero Gama con su dispersión de cuates en Spreaker. Venga, compartimos el pinganillo y lo escuchamos los dos. Venga. Y pasamos ahí de grabar ahora el podcast. Venga. Vamos a escucharlo ahí. Y bueno, como somos ahora un podcast de élite, ya digo, no podemos mandar abrazos ni nada. Allá que va. Venga, que lo ponemos ahí a la escucha. El hecho de mencionar durante tu podcast a otros podcasts, como son, no sé, sus promos o el contenido, yo no lo considero que sea publicidad, ¿no? Como lo mencionaba Kikologista. La verdad es que no, o sea, digo, lo será porque, digo, en esencia lo es, pero es una forma de compartir, ¿no? Una forma de no sentirse solos en la isla. Vuelvo a repetir, en mi ámbito laboral, yo me siento como un bicho raro, ¿no? Abandonado. En mi ámbito personal, familiar y social, pues también no tengo personas que a mi lado que hagan lo mismo, ¿no? Entonces, el hecho de que te inviten a participar en algún podcast, que transmitan tu promo, pues considero yo que es hasta cierto punto un halago. Y una forma, ¿no? Una forma de partir. Muchos tendrán millones y millones de seguidores, como decía Rafa Osuna. Otros tendremos, no sé, 2 seguidores. Pero el hecho de poder compartir, creo que habla de la apertura que podamos tener todos. Y de la del interés altruista, ¿no? De lo que esencialmente representa un podcast. En fin, que yo respeto mucho sus opiniones, solo quise externar la mía, porque la verdad es que sí me resultó un tema muy muy interesante. Y bueno, pues aquí me voy a mantener compartiendo con todos ustedes. Yo no tengo empacho en mencionar a las personas, ni mencionar los podcasts, ni hacer promoción de ellos, ni invitar a quien me pueda escuchar a que sigan a otro, ¿no? Así es que, pues, no se asombren que en algún momento haya algún episodio que esté dedicado para hablar de los podcasts a los que sigo, o de algún podcast en particular, ¿no? De darle su seguimiento, en fin. Y bueno, vuelvo a repetir, soy muy respetuoso de las opiniones, soy muy respetuoso de los podcasts y de la forma en que lo llevan a cabo. Cada quien, ¿verdad? Cada quien es libre de proyectarse y de desarrollarse como lo prefiere. Un saludo a todos, con mucho respeto, con mucho cariño, les envío un abrazo desde México. Oye, que me quedo yo aquí escuchando al compañero Bogama, ¿eh? Oye, el pinganillo también, yo aquí escuchándolo aquí, cara. ¿Qué vamos a hacer aquí a escuchar interino? ¿Eh? A escuchar otra podcast. Vamos a hacer. Donde yo lo viste en Canario, ¿eh? Episode podcast. Es que nos quedamos ahí. Venga, vamos a situarnos donde estamos. Ya estoy aquí más que perdido que lo barco la roba. Espérate a ver que hay que darle a la musiquita, ¿eh? ¿No? Y pues tenemos aquí, ponemos musiquita de Jaime Eras con su álbum en 2012, Earth. Que esta también es la Key Notas del 2012, si nos da tiempo a publicarla, ¿eh? Porque mira que nos ha costado, ¿eh? Bueno, los podcasts de élite no piden disculpas, ¿no? Ya está. Y como digo que nada es lo que parece, pues lo que tiene. Vamos allá con Jaime Eras. Tema Human. Y esto nos vale de de base aquí suave para situarnos en nuestro interior que vamos buscando en Internet. En Internet, pues claro, si somos un dispositivo, si somos ya un cacharro tecnológico, un podcast convertido en un cacharro, pues necesitaremos un sistema operativo, un sistema desoperativo. En este caso tenemos el Internet OS 2013, será para el que vieron, hasta 2012 transición a 2013. Y bueno, que será más o menos... Sí, yo creo que aquí lo pusimos mal, ¿no? Pero no, sí, lo que será el próximo, no, no, lo que será el próximo Internet, lo que continúa de Internet, y será el Internet OS 2013, apostando por el Internet OS, el que vamos a defender, que es el sistema operativo, el programa principal que tiene nuestros dispositivos, para navegar. Y buscaremos y lo lucharemos por ello, el Internet OS. Así que por eso criticaremos a todos los demás, siendo totalmente, vamos, como no está escrito, ¿no? El sistema de Internet pues seguirá más o menos, la duración será pues lo que arranca un Windows, ¿no? Lo que tarda en arrancar un Windows, que nunca es siempre indeterminada, ¿no? No se sabe nunca cuánto tarda. Incluido Windows 8, que sé que va a tardar en 8 segundos, que va a ser bastante sexual, que va a aparecer hombre que en 8 segundos ya está. Pero no, para algunos hombres. Y lo que sí tenemos es eso, que tenemos que estar, valga la redundancia, en todos los lados de Internet, que estén los cacharros conectados a él, ¿no? Y ahí acoplados, como decíamos. Y por eso tendremos también pues diferentes formas de poder escuchar, de poder seguir Internet ahí. Como ya dejaremos en esas vías de contacto, ¿no? Que ahí sería, ¿no? Esa vía de contagio. De contagio de Internet ahí. Que tenemos dentro de Internet.es. No miren el diseño. Y porque no, la verdad que... Pues lo estuvo haciendo Fran Trujillo y fatal. ¿Tal? Ya podía hacerlo José Jiménez y se nota, ¿eh? Bueno. Pues de ese diseño que se ha hecho, que vamos a ver si por lo menos es accesible, que si no una amiga ahí nos larga la punta rápida. Tenemos eso, la página de Internet de texto ilegal. Le ponemos ahí formalmente nuestras intenciones y no intenciones. Aparte, evidentemente, recordar que es un podcast Creative Commons. Compartir por igual. Mencionar. Esas cosas. Y no uso comercial, para que no vivan los demás de nosotros y nosotros sin vivir de ellos, ¿no? Exactamente, ¿no? Si, como decimos eso, si sacas algo, compártelo, ¿no? Si no, pero entonces, ante eso, como eso no lo hace la gente, pues poniendo por ahí. Después tenemos nuestra página de contacto antisocial, que es lo que venía a comentar Ned, que ahí tenemos esos otros canales donde te puedes encontrar ahí pues el contenido de Internet, como se llamó antes, en iVoox, en Spreaker, incluso en el YouTube, por el mecanismo de momento de publicación de Explícalo, que de momento no estamos teniendo un pelotazo allí, pero bueno, típica. Y otros lugares, el Blogspot, que se mantiene de momento como respaldo también del sitio, internet.blogspot.com, por si se nos va al garete el otro sitio y no sé si publicaremos algo ahí aparte, ya andaremos en ello. Pero lo hemos creado a través de una página de About Me, donde ahí ya digo que tienen los enlacitos y nuestros contactos y sociales, ya para el Twitter, incluso una paginita del Facebook totalmente despoblada, pero que ahí está, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Sí, con poderío ahí, ¿no? Y la página de suscribirse a Internet, para ya tenerte que echar ya, porque si no es que no terminas tú con esto, que estamos en una keynote. Bueno. Donde tienes las diferentes formas de contactar el RSS, que decimos ahí que es el modo friki, a través de Twitter, @Internet, y a través del correo, que más pues ya nos hemos suscrito nosotros para probarlo, ¿no? Si estamos nosotros suscritos y José Jiménez, nadie más ahí, ¿no? Para el correo, digo, para si te quiere dar los avisitos. Que a mí me sigue gustando la forma de correo. Sí. Está mal ahí. No está mal ahí la cosa. Bueno, con musiquita acabada y todo, ¿cuánto time llevamos? Bueno, es que enseguida es que se embala esto. Enseguida que se embala, exactamente. Y que me pide a mí el cuerpo, de nuevo, ir a escuchar otro podcast ahí. Otra vez otro podcast ahí con la misma, ¿eh? Venga, vamos a compartir el pinganillo. Y nos pasamos a escuchar de nuevo otro podcast ahí. Y ya digo, sin comentar nada, porque lo decimos, no nos llevamos con nadie, pero ahí estamos. Esta, pues, pueden escucharme ahí, que nos vamos a escuchar ahí a un compañero ahí que ha estado de aniversario. Que digo, los podcasts de Elite tampoco felicitan a los demás podcasts, ¿eh? Así que allá con ellos. Dame a escuchar. Bienvenidos a la Taberna Galáctica, un programa muy especial de aniversario. Un colofón de 3 años de podcasting, de un montón de proyectos, y en el que estamos a punto de saltar de los 365 días terráqueos. ¿Va a continuar? Tal parece, pero hoy este quien nos habla se va a hacer un poco al margen. Os he pedido a muchos de vosotros, espero que con educación, colaborar en este programa. Y un buen puñado ha respondido. Soy consciente del esfuerzo que supone, en tiempo y en forma, enviar un audio. Un audio que además va a ser público en un programa, con mayor o menor difusión. Así que, por supuesto, agradecer encarecidamente y de corazón a todos los que habéis participado, todos los que vais, tú que escuchas esto, a escuchar, a disfrutar, creo yo. Gente que además aporta algunas ideas, algunas bromas y sobre todo muchísima calidez. Calidez del que escucha contenidos como los podcasts, que en general son todos sin ánimo de lucro, y que intentan devolver una fracción del esfuerzo que, en mayor o menor medida, supone crearlos. Un abrazo para todos, los que participáis, los que oís, y para los que no. Y de forma especial, a todos aquellos futuros podcasters que vayan a hacer contenidos, no iguales que el mío, evidentemente, pero sí desde el punto crítico y sobre todo haciendo muchas preguntas. No caigáis en los contenidos anodinos. Ser innovadores. Tenemos un medio grandioso en el que explorar libremente y sin cortapisas cualquier tipo de contenido y forma en cuanto al sonido, músicas y temáticas. No te quedes simplemente en la superficie. Bucea. Arriésgate. No vas a perder nada. Está todo por ganar. Bueno, parece que tengo un momento tranquilo. Aquí, mientras estoy esperando en mi coche a un pasajero que está en una consulta médica, me he acordado de la Taberna Galáctica, que precisamente por estos días cumple un año. Un año ya, y todavía estoy pensando cómo calificarlo. Lo dije en Twitter, digo, ¿qué podcast más extraño? ¿Qué podcast más raro? Y a su vez, muy entretenido. Solo felicitarte, Felipe, y a ver si en el próximo año encuentro el calificativo a tu podcast. Ah, señor tabernero, jo, la cantidad de gente rara que pasa por esa taberna. Un saludo, Felipe, y un fuerte abrazo. De profesión, humorista por obligación, jremora.com. Internet, Tito, Tito, ¿dónde hay año? Y altavoz, impresora y pantalla en color, en 124 a toda caña por la ronda litoral. Hoy dirá sin mago pa' pillar, se deshace de grabar. MP3 a me, que la vida está muy cara. MP3 a me, va de los temas por la cara. MP3 a me, que la vida está muy cara. Pues gracias a la gente que nos MP3ame, como arroba podtaxi, que está ahí apoyando el podcasting. Muchas gracias a él, recordando cuando no queremos ser elitistas nosotros. Sí, que digo, los elitistas nos dan las gracias, pero es ahí un fenómeno que está apoyando a través de Twitter, este podcast, y haciendo así, MP3ándonos, como la Taberna Galáctica, como los podcasts ahí que disfruta, y eso es lo importante, disfrutar entre todos. Muchas gracias ahí, y como decimos ahí, buen servicio. Que la vida está muy cara. MP3 a me, va de los temas por la cara. MP3 a me, que la vida está muy cara. MP3 a me, va de los temas pa' el pay. Puma MP3, from a band to your PC. Yeah. Puma MP3, get more for SD. Yeah. Puma MP3. Vamos allá, MP3. Estamos ahí. Y seguimos avanzando en las keynotas del podcast, recordando eso que los cacharros tecnológicos como la Bella y la Bestia, la Bella y la Bestia, a ver si lo digo bien, ya dice bien, a ver. La belleza está en el interior. Buscar la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. @3set. Recuerdan que este podcast no se acaba hasta que termine el tiempo el MP3 en la iCassette, ¿eh? Si quieren, claro, si quieren. Pero si no escuchan esto, claro, escuchar los podcasts que realmente son, ¿eh? Y ahora efectivamente vamos a buscar esa interacción con los gatos y vamos a pedirle a algunos por ahí, ¿eh? Algunos por ahí, si se quieren unir a ellos, como el compañero Gama, como Ray de la Taberna Galáctica. El Gama decimos eso, ¿eh? Cuidado con cuando vuelvan ahí los... De cuates, el podcast de cuates ahí, agüita, Pero mientras estamos ahí con la dispersión. Y arroba por taxi, Ignacio. Y también una chica por ahí que también se nos quiere animar, Luz del Carmen, para conseguir esa interacción con nosotros ahí, Vamos a ver ahí ese público, esa afición que está ahí calladita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, vamos. ¿Esto es una keynota o qué, Claro, Como no estamos sin sifón. Eso también es una palabra J.R.M.O.R., Desde iPhone, sifón. Venga, que está la afición ahí calladita, Venga. Pues vamos a ver si lo conseguimos, como decíamos ahí, con la música que sonaba de la Mundial.net. Es una de las gente que ha movido la música libre, que aquí podemos reproducir y gracias a eso seguimos teniendo música de la Mundial.net y ese tema de Texas Lewis, MP3ame. Exactamente ahí. Está pinchando ahí la realización. En la realización ahí, como si fuéramos ahí en la radio. Ahí de net. Venga a ver cómo estamos ahí de time. Porque exactamente tendremos una cara A y cara B de esta Keynotes. La tendremos en dos cintas, en dos números de podcast. Para que no se nos haga tan extenso y tan largo como los arranques en Windows. Sí, exactamente, para que no le diga... Aunque bueno, aquí nos faltaría ya Steve Ballmer sudando, ¿no? Por la keynota de la de Microsoft, que son otras, ¿no? Y ya como veníamos ahí diciendo. Pero vamos a hacer esa interacción previa a que también, como somos un podcast de Tenerife, pues aquí es muy fuerte las murgas del grupo del carnaval. Y evidentemente sacaremos nuestra versión murguera por momentos, ¿no? Exactamente, por momentos, ahí. ¿Qué decir eso? Después de esa interacción previa para poner un tema musical y si pueden subirlo estas personas para arriba al volumen que hemos nombrado y los gatos que se quieran unir a subir para arriba al volumen y escuchar con esta música que queremos darle fuerza al año 2013, ya. Y a todo, ¿no? A todo lo que se tercie ahí. Exactamente, pero antes un pequeño previo de esa, la murga interinet, ¿no? Exactamente, como agrupación del carnaval, si fuéramos ahí. Venga, vamos allá. ¿Empiezas tú ahí? Empiezo yo, venga. ¿Quién le dio? Venga, esa afición. A ver, esa afición ahí. Vamos a ver. Bajito, normal. ¿Quién le dio sentido a nuestro podcast? No fui yo. Fue vuestro smartphone. ¿Quién le dio sentido a nuestro podcast? No fui yo, directo a vuestro smartphone. Vamos allá. Pues llega la interacción. Lo que pedimos ahora ahí. Si nos pueden subir los volúmenes. Porque. Porque hay que subir los volúmenes. Exactamente. Volúmenes arriba, por favor. En sus dispositivos, que son a los Stormy Mondays. ¡Días mejores! ¡Va por todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Conviviremos toda la noche, siempre soñando con días mejores. Nadie nos puede parar. Y en el espejo veremos las caras de los que nunca creyeron en nada. Nadie nos puede parar. Sí, coño, que días mejores tienen que llegar, pero por el taco ahí. Exactamente, y yo me voy ahora a escuchar el podcast del show de Luz del Carmen. Que sí, oye, que es una muy buena niña. Ok, recuerda que no somos ahora compañeros, ¿eh? Nosotros somos... Podcast Elite Show, pero aquí está el show de Luz del Carmen, ¿eh? Oye, pónmela ahí en el pinganillo. Dame aquí el pinganillo por acá, venga. Compartimos el picanillo, nos quedamos nosotros escuchando el podcast y en el siguiente continuamos cerrando la Keynote, ¿eh? No va, esto no va a ser 80 números de la Keynote, ¿eh? ¿Ves? Esto era Keynote. Venga ya. Ponme ahí el podcast ahí de Luz del Carmen, ¿eh? Y así, sin decir nada cariñoso ni nada ya, ¿no? Claro, que no decimos ya cosas cariñosas. Vamos allá. ¡Vaya, vaya! Ya era hora de que se pasara, ¿no? ¡Comenzamos con esto! El show de Luz del Carmen. Buenos días, tardes, noches, bienvenidos al show de Luz del Carmen, que soy yo. Y bueno, yo no sé de dónde salió esta brujita. Bueno, ¿qué les cuento? Esta música que se escuchó ahora y que se va a estar escuchando de fondo es nada más y nada menos que una canción titulada Número Ocupado, cuyo compositor se llama Víctor Barrios, compositor mexicano. Y bueno, pues los arreglos los hizo Juanito Pérez con la idea musical de Víctor. Y muy bueno, la verdad a mí me gustó muchísimo la canción. Hace 6 años la grabé. De hecho está interpretada por mí la canción, claro. El show de Luz del Carmen. Claro, por eso siempre nos ha ocupado. Claro, claro, siempre la llamamos ahí, la llamamos por Skype y nos ha ocupado. Ahí está la explicación, ¿por qué? Claro, claro. Vale, para morar poca ahí, del show de Luz del Carmen, Spreaker. ¿Y qué tenemos más por ahí? Que ya irnos que recoger. Vamos a hacer el saludo aquí, el del... Venga, para que no diga que nosotros no lo decimos. Y venga, decimos de quién es ese saludo. Chao. Chao. Todo lo que hagas en la vida será insignificante. Pero es muy importante que lo hagas. ¿Por qué? Nadie más lo hará. Como cuando alguien entra en tu vida y una parte de ti dice: no estás mínimamente preparado para esto. Pero la otra parte dice: haz la tuya para siempre.